Radio arroba aire 2.0. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido allá arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. A un nuevo programa de Planeta Racing Radio a través de FM 105.1 para toda la zona norte y también www.radio.com. También nos pueden escuchar a través de la página web de Planeta Racing, www.planetaracing.com.ar. Mi nombre es Ariel Achita Ludueña, y quien acaba de corregir muy bien la dirección de la web es quien me acompaña en el estudio, el señor Juan Ignacio Bronzini. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Recuperado ya, volviendo al estudio. ¿La granja? ¿Todo bien? Yo no sé cómo hace usted, pero le soy sincero, ayer sufrí muchísimo no estar aquí. Muchísimo. Es complicado no estar acá. Se siente mucha impotencia. Porque no sé si a usted le pasará, pero yo siento como que no estoy en el lugar que tengo que estar y como que en cualquier momento alguien va a hacer algo que yo no quiero. Claro, puede por ejemplo decir que Gonzalo García es horrible. Claro, por ejemplo. Yo lo hubiera permitido igual eso. Pero daba lugar. Sí, le mandamos un saludo a la familia de Gonzalo García que no se escucha y que sé que llegó alguna cosita del programa de ayer. Saben entender que está dentro de lo que es el clima del hincha y que, bueno, tiene que ver con eso, obviamente. Lo que uno puede llegar a afirmar o no. Por lo pronto, hay que hablar de que Racing está encaminado a lo que tiene que ver con la próxima presentación, que va a ser contra Olimpo, y que, como adelantamos, en primicia exclusiva en Planeta Racing, hoy iba a haber doble turno e iba a llover. Increíble, no. A ver, esto fue primicia de nosotros el día de ayer. Está la cinta, después la vamos a pedir a Gonzalito para que nos dé la cinta, que justamente dice que si Racing hacía doble turno, hoy llovía. Y hoy llovió. ¿O no, Juani? Sí, llovió, y lo más raro es, cuando llueve se suelen meter en el gimnasio y no hacen nada. Uh-huh. O sea, la suerte que tiene Racing es una cosa descomunal. No, es una cosa de locos. Por lo pronto, Racing hoy se entrenó en doble turno. Probablemente también lo vaya a hacer el día viernes o el día sábado en la previa de un partido que es trascendental ya a esta altura de partido, porque Racing necesita puntos como un vaso de agua en el medio del desierto. Creo que para Racing es trascendental hasta el entrenamiento del viernes, a esta altura. Sí, a esta altura de partido es más que obvio que Racing va a necesitar sumar puntos a lo loco, porque de hecho, un muy buen informe que hacía Mati Ruffetto de la mañana en el diario Crónica. Racing es el peor equipo de los 125 que están afiliados a AFA. Con solamente 2 puntos, contando todas las divisiones afiliadas directamente a la Asociación del Fútbol Argentino. Números que son por demás preocupantes, ¿o no? Sí, a ver, eso ya lo habíamos hablado hace un tiempo con los chicos, cuando ya estaba casi, cuando era obvio que esto iba a pasar, pero ahora ya está confirmado de que iba a ser el peor si seguía de esta manera. Obviamente que a la mayoría le puede ganar de categorías para abajo. Sí. Pero más allá de eso, la estadística existe. Y Racing está en un momento que necesita sí o sí sacar la cabeza del pozo. No se puede seguir permitiendo, por ejemplo, que la lluvia te arruine un entrenamiento. Entrená bajo la lluvia, matate. No, la verdad, a esta altura no importa. Fíjate lo que es el clima, que ya en el día de ayer estábamos mirando el partido de Argentinos para ver cómo iba a salir por el tema de los promedios y acaba de empatar en ese aspecto. All Boys con Tigre 0-0, resultado sí. que también le sirve a Racing porque All Boys está a 7 puntos de claro, Racing a 7. Y Tigre a 1. Claro, quedó a 7 y Tigre a 1 con este resultado. Con Alegre que no para de sumar en Tigre, ¿eh? Sí, la verdad que es increíble. El interino... Sí, sí, ya es, no, ya es técnico fijo. Ya a partir de esta fecha es técnico fijo hasta diciembre, donde se va a volver a evaluar. Iba a ser Junta en un principio el técnico de ellos, que ahora arregló con Quilmes. Lo que va a meter el Quilmes de Junta. Es muy bueno lo de Quilmes, porque lo saca Vivas por pegarse a trompadas y lo pone a Junta. Es coherencia eso. Coherencia total. Es coherencia. Es decir, estamos complicados. Pero bueno, Racing principalmente tiene que pensar en Racing, tratar de salir por Racing. También un día que es trascendental desde Polideportivo porque hay un enfrentamiento en básquet que es bastante importante, que es el último partido de la serie. Exactamente, 21:30 va a estar jugando el básquet de Racing contra Unión Florida en el Jorge Camba. Invitamos a la gente que nos envíe tweets a Planeta Racing poniendo en el mensaje, @ Planeta Racing. Exactamente, poniendo en el mensaje: quiero entradas para el básquet. Cerca del final del programa vamos a estar sorteando un par de entradas que nos cede gentilmente toda la gente del Polideportivo de Racing con Fede Roncino en la cabeza. Ahora seguramente nuestros productores, tanto Axel Anzoliaga como Cande Seifer, van a estar poniendo a través de las redes sociales para que al sigan Twitter, mandando, @ Planeta Racing, sigan llegando estos pedidos y le vamos a dar las entradas para que puedan ver al básquet de la Academia, un partido importantísimo. Hay que llenar el Camba hoy, ¿eh? Hay que llenar el Camba. Ayer también hubo buena concurrencia con el partido del futsal que estuvo cubriendo tanto Luciano Ursino como Germán Lorenzo. Ambos dos. Para Planeta Racing teníamos buena presencia ahí, ¿no? Uf, anda a pararlos a los dos. Gran dupla. Sí, ¿no? Y después el after partido. Pensé que fue día de semana, si no. No, si es un viernes los perdemos y después, bueno, tenemos que llamar a las autoridades policiales. Agarrarlo, ¿no? Para que lo puedan encontrar. Por lo pronto, también fue un día importante para el fútbol senior, que goleó a Independiente con 3 goles de Rodrigo Manara. ¿Cuántos partidos tendrá Manara? Ahora lo vamos a... Lo vamos a consultar con producción que nos cuente las estadísticas de Manara en primera, pero que fue la figura, una cosa que no logró nunca en Racing en primera división, en el fútbol senior. Hizo 3 goles y por lo que cuentan hubo una actuación muy destacada de Matute Morales, nuevamente sí. ante Independiente. Puse Rodrigo Manara Racing en Google. Esto es Radio Verdad. Radio Verdad. Radio Verdad. Y salta Rodrigo Manara Racing tras Rodrigo Manara en el 2004. Como que Racing estaba deseoso de contratarlo. Jugó allá por el año 2004. Creo que 6 meses jugó nada más. Sí, sí, mal recuerdo. Sí, si llega a estar escuchando el pendrive de Racing, el señor Marcos Chaile nos va a estar dando algunos numeritos de Manara. 4-2 fue el resultado final de Racing Independiente, nos apunta a Ariel Diolosa. Y también el saludo enorme para Santi Ramírez, que nos está escuchando. Con el termo y el mate. El señor termo, el señor de los termos. Y uno muy especial, mientras el teléfono se queda sin batería, para Brian Eisenberg, quien hoy cumple años, llegó a sus 25 años de edad, uno de los socios fundadores de Planeta Racing. Sí. Sabido es que todo nació con Charlas. Charlas era una creación de quien les está hablando, pero el concepto de Planeta Racing en realidad fue llevado a cabo por los dos que estamos aquí en el estudio, Armando Fertitta, Yamil Gauthier, Brian Eisenberg, Mario Martínez, Agustín Melza, sí, fenómeno, no. Jugador diferente. Luciano Ursino, quien después se incorporó, y después, obviamente, todo el resto del después equipo. Después, los usurpadores que fueron entrando uno por uno. Fueron entrando los homeless, los hermanos Anzoliaga, Cande Seifer, Santi Ramírez, que tuvimos un año negociando el pase. Se hizo la dura y ahora está todo el día. Ahora está todo el día. Dios mío. No lo podemos sacar ni con force. Pero después, bueno, las incorporaciones de Deolosa, Nehuel Robedielo y mucha gente más. Han pasado algunos también. Germán Lorenzo, un fenómeno. Uno de los autores y bueno. Leandro Pepe, uno de los bastiones de lo que tiene que ver con redes sociales. La verdad que poder difundir también a través de Locura Académica es una mano importante para la web, pero... ¿Cuántos hemos pasado? Somos una pyme. Hoy somos 20 más o menos, pero 20, hemos sido 40 en total. Y 40, pasado. Hay... ¿Quién fue el primero que se te acercó? Porque no me acuerdo yo. El primero fue Brian. Y después Mario, ¿no? Y después fue Mario. Y después vino Tito. Que yo entré Armando por Fartito. Tito también. Claro, o sea. Te entré por Tito. Después vino todo lo demás. Mientras, Cande está haciendo algunas señas. Calculo que le debe estar diciendo a nuestro productor algún dato que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace segundos. Así que sí, le mandamos un saludo enorme a Brian. Cumpleaños número 25. Esperemos que la pase de la mejor manera. Y lo va a festejar de la forma en que estoy seguro que lo va a hacer, que es trabajando. Porque Brian... Sí, no hace otra cosa. Es una persona que no hace otra cosa. Es el hombre más hábil que tiene las redes sociales de Racing por lejos. Y la verdad es que en un tiempo en el que cualquier idiota pretende trascender, que Brian lo pueda hacer a través del trabajo, es una muestra de que hay otros caminos para poder trascender. Y la verdad es que reivindico esa búsqueda, la que tiene Brian, y le deseo lo mejor. Más allá de que esté en Planeta hoy o mañana, como estoy seguro que va a pasar, pueda desplegar las alas y salir hacia otros rumbos. Mañana hay reserva, ya está viajando a Bahía Blanca, van a jugar en la cancha auxiliar. Les vamos a estar contando en el programa de hoy quién es la comitiva que viaja a Bahía Blanca. También les vamos a estar contando qué es lo que pasó en el primer turno de entrenamientos, y en un ratito también les vamos a estar contando qué es lo que pasó en el segundo turno de entrenamiento. Notas que está haciendo Matías Fernández, que se ha destacado estos últimos días con algunas notas de opinión también, algunas convocatorias para los hinchas, quizás poniendo el foco un poco también en ellos. En un ratito vamos a ir a la primera pausa, porque quiero hablar del primer tema, de que para mí es el central de hoy, porque hoy alguien volvió a hablar. Sí. Y la verdad, me caía más simpático cuando escribía en el Twitter. Vamos a la primera pausa y cuando volvemos, más información de la academia. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado, decorando pisos de madera. Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Bloque en Planeta Racing Radio a través de FM 105.1 y también a través de www.radioarroba.com. También nos podés escuchar a través de la web www.planetaracingrc.com.ar. Sabes que nos podés escuchar a través de nuestras redes sociales, facebook.com/charlasdecafé hablemos de Racing, www.facebook.com/planetaracing, www.facebook.com/planetaracingrc, y a través del Twitter @planetaracing, acordate que hoy sorteamos las entradas para ver al básquet, y @planetaracingrc. Señor @Gironcini, ¿qué pasó hoy a la mañana en el primer turno del entrenamiento de la academia? Mostaza Merlo entrenó en el cilindro de Avellaneda, probó un 4-4-2. Obviamente lo hicieron también por la tarde, pero en el de la mañana los jugadores realizaron ejercicios físicos, durante una hora y media, tras tareas de prevención en zona media, de velocidad y reacción, compasadas por un circuito de estacas y ejercicios con pelota. Uh-huh. Entre los lastimados, Esteban Sabelgicho estuvo en kinesiología en el gimnasio e intensificó trabajo en el campo de forma diferenciada con relación a lo que había hecho ayer. Sigue mejorando día a día, seguramente llegue Sabelgicho para el partido del lunes. Esperemos. Por su parte, Mario Regueiro se movió a un costado de la cancha y llevó a cabo tareas físicas con el balón, mientras que Mauro Camoranesi también hizo labores de kinesiología en el gimnasio y más tarde pasadas. En el segundo turno, que está terminando en estos momentos, el plantel académico hizo fútbol formal, pero obviamente con las indicaciones de rigor. Merlo lo iba cortando cada tanto para dar algunas indicaciones. El principal foco de estas indicaciones tiene que ver con dos cuestiones, principalmente mantener el orden en lo defensivo y ser más incisivos arriba. Claro está que los problemas de definición que tiene Racing solamente... no es por ser incisivos, justamente. Sí, justamente es una de las cosas a trabajar, porque la realidad es que Racing le está costando muchísimo poder convertir. Uno de los grandes problemas, es imposible ganar puntos si no convertís goles. Y Racing está trabajando en ese aspecto, en lo principal. También contar, como habíamos dicho en el bloque anterior, que la reserva está viajando hacia Bahía Blanca. Está viajando, justamente. Viene de perder 1-0 contra Vélez y no poder sumar en dos fechas consecutivas. Por eso mañana a las 10 de la mañana se enfrentará Olimpo en Bahía Blanca y buscará la victoria que le permita seguir cerca de los líderes del torneo. Hasta el momento tiene 19 unidades en la temporada 2013-2014. Ajá. El plantel que está viajando tiene a Musso, Doboleta, Bazán, Espíndola, García, Silva, Palialef, Vareiro, Pierce, Matías Martínez, Mayorga, Oroz, Ojeda, Cuadra, Roger Martínez, Carpata, Glaser y Ramírez. Son los convocados de Fabio Radaeli. Jugadores que van a estar jugando mañana en Bahía Blanca. El partido de Racing se va a estar jugando el próximo lunes a las 20:10 y va a contar con el arbitraje de Mauro Vigliano. En el día de hoy reapareció un personaje que tuvo mucho que ver y que estuvo muy requerido en un momento de esta historia de la academia tan reciente, que es ni más ni menos que el expresidente de Racing, Gastón Cogorno. En lo particular, tengo que decir que me molestaba muchísimo que se exprese por Twitter solamente, pero después de escucharlo hablar hoy, no sabes qué preferís. Me parece que entre los dos males prefiero que se siga expresando por Twitter. Dijo el inventor del seguimos trabajando, dijo que uno de los principales errores, quizás la única afirmación con la que coincido, fue no haber bancado a Luis Ubeldía en el cargo técnico. No porque el técnico a mí me cause alguna simpatía o no, porque la realidad es que no comulgo con muchas de las ideas del técnico. Pero sí es cierto que si el técnico elige un plantel, el que tiene que revertir esta situación con este plantel y con estos jugadores que él eligió, es justamente Luis Ubeldía. Sí. Y uno de los principales. Y la realidad es que haber cambiado de técnico tampoco cambió la ecuación. No, pasó Radaeli, pasó Isquia, pasó Nacho González, pasó Merlo, y la situación sigue exactamente igual que aquel partido en el cual Subeldía dejó de ser el técnico, con el agravante de que el resto de los equipos que están en la tabla de promedio están sumando puntos mientras Racing sigue perdiendo tiempo. Exactamente. Y desde ese lado, Me pareció un error, y en eso comparto la visión de Cogorno. A ver, dijo varias cosas. La nota la tenemos en planetaracingrc.com.ar. Sí, fue recapitulada por Ariel Diolosa. Bien, acá están los titulares. Dijo, me pidieron la renuncia y a los 7 días la tuvieron. No me perpetué en el cargo. Y en eso tiene razón. Mínimamente no se atrincheró como parecía que podía haber hecho. En un momento parecía que iba a pasar eso. Bueno, después dijo, la idea era que Molina de a poco se vaya alejando, que me diera las herramientas y yo siguiera gestionando. Obviamente eso no pasó y por eso él lo pone como un punto de los que generó la discusión. Sí. Ese tema. Dice, sobre Nicolás Pacheco, siempre estuvo en la justicia y ayudamos, nunca esquivamos la situación. Ahí no coincido para nada. Yo no coincido para nada. Para nada, ¿eh? Para nada. Bueno, dice que no solo en el fútbol, a nivel país se vive una crisis bastante importante en tema de seguridad y en tema de violencia, que es difícil corregir, obviamente, desligándose de temas. Es demasiado fácil refugiarse en la situación del país para justificar un asesinato. Me parece que no es atinado por parte del expresidente. ¿Y a vos te da confianza que una persona diga que sigue hablando con Blanco y lo está aconsejando, una persona como Cogorno? Lo puede aconsejar. El tema es que Blanco, a ver cómo decir, le dé lugar o no a lo que pueda llegar a decir Cogorno. A mí no me parece mal que en un gobierno de transición tenga diálogo el actual presidente con el expresidente. Es decir, tampoco me parecería mal que tenga diálogo con Molina. No, que muchos están hablando hoy de Cogorno, pero deberían estar hablando también de Rodolfo Molina, porque si Cogorno está en el poder es por obra y gracia del ex vicepresidente, anterior presidente y de su agrupación, de la academia, y obviamente de todos los integrantes de la agrupación. Lo curioso del caso es que este tipo de dirigentes se presentan a elecciones y hay gente que lo vota, ¿eh? Sí, y lo van a volver a votar, porque la agrupación yo no creo que se desintegre así como así. Y no, la realidad es que no se va a desintegrar. Pero tiene muy poca fuerza hoy en día. Me parece que van a tener que hacer una reestructuración bastante fuerte como para poder tener el beneplácito del socio de acá a diciembre de 2014. Bueno, lo último, dijo que él sigue teniendo su palco y su estacionamiento en el cilindro, así que va a volver a ir a la cancha. Estoy seguro que lo van a recibir con los brazos abiertos. A ver, yo la verdad no me llamaría... No me llamaría la atención que vaya, pero tampoco me haría ruido que vaya. Sí, Molina. A mí no me hace ruido que vaya ninguno de los dos, porque está perfecto que te den la cara. Obviamente, y además son hinchas, tienen derecho a ir. Todo derecho del mundo. Más allá de que. En todo caso, el club después tendrá que hacer una auditoría y ver cómo fue la gestión. Obviamente. Y si faltara dinero, hacer los pasos legales que corresponden. Y dijo que se fue peor económicamente que cuando asumió. Bueno, hace juego con Racing, porque Racing está peor económicamente que cuando él asumió. Exactamente. Supuestamente él puso dinero. Sí, ahora la pregunta es, cuando él puso dinero, ¿esto pasó por asamblea? Es decir, yo mañana puedo... Puedo poner y cuando quieras me la devolvés. Puedo poner y me contestan, es decir, ¿cómo es el tema? Porque me parece que, es decir, el club no es que tiene dueños, me parece que tiene socios y de una asamblea y tiene un comité. Esto debería, es decir, los socios deberían estar informados que un particular hizo un préstamo al club. Varios particulares. En el caso de, estamos hablando del caso puntual de Cogorno. Pero de cualquiera de ellos me parece que tiene que pasar por los estamentos correspondientes. Por lo menos y si él cree que le deben plata, que presente en el club un recurso para que revisen las cuentas a ver si él en algún momento puso. Yo mañana puedo prestar 35 pesos a Racing y puedo decir que le di 3 millones de pesos. Claro, obviamente. Hay que comprobar. Si no tenés los avales de que vos lo pusiste, va a ser muy difícil. Había una deuda cuando asumí, decidimos devolver la plata y cuando se documentó el pago de la deuda, a la semana me pidieron la renuncia. Ahí es cuando él insinúa que le hicieron poner plata y después le hicieron renunciar. Que bueno, va la viveza de él también, me parece, ¿no? La verdad que es un presidente que va a pasar a la historia por dos cuestiones. Primero, es el presidente más joven de la historia del club. Y segundo, me parece que es uno de los más incapaces que recuerde la historia de la academia también. Y del fútbol argentino, en los últimos, suponete del año 2000 para acá, ¿quién crees que fue, tuvo una peor gestión? Babington, sí. Babington en un club más destruido que este. Babington fue pésimo. Lo de Babington fue agarrando un club destruido Babington y no pudiendo levantarlo. Y las gestiones de Cantero y de Pasarela se parecen bastante. Con un año y medio por delante para salvar al equipo de descender, porque los dos asumieron un año y medio antes de que se consumaran los descensos de ambos equipos, no hicieron absolutamente nada para evitar la situación y pusieron a dos clubes que son de los cinco más grandes de la Argentina de rodillas. Pero ninguno se fue. Sí, River Independiente, sí, al año y medio. No, ni Cantero ni Pasarela, digo. No, esta cuestión, es decir, para vos ponerte en una situación similar a la de Cogorno, tenés que irte al caso de Abdo. Claro. Un presidente que se le hizo un golpe de Estado, vino un socio, le volteó un micrófono. Sí, y le dijo andate. Y con la veña de la Asociación de Fútbol Argentino, que permite lo que le parece. Abdo se terminó yendo por la ventana con una deuda de 33 millones de pesos que todavía está siendo auditada para ver cuánto se va a devolver, porque sí, porque esa deuda que dice que es de 11, hay otro que dice que es de 22 y él dice que es de 33. Hay pequeñas diferencias, desde ese punto. Lo que pasa es que bueno, después la situación de San Lorenzo mejoró, pero desde ese punto la situación quizás es comparable. Tanto la de Abdo como la de Cogorno, desde el punto de vista de la capacidad y lo que tenía a mano y lo que terminó pasando. Sí, porque, a ver, yo lo que creo en todo, lo que lo hace peor a Cogorno, es que le agarró un club dentro de todo ordenado. Ni Abdo, porque cuando se fue Sabino dejó un agujero increíble en el club, comparada también, Aguilar también, todos lo agarraron en una situación muy comprometida. Sí. Cogorno no. Cogorno era la continuidad de una gestión. No, Cogorno tenía una situación inmejorable, porque sí, el último campeonato antes de la asunción, Racing había salido segundo, había perdido muy pocos partidos. Dos partidos. Dos solamente. Tenía el mejor técnico de América, que hoy es uno de los mejores del mundo. Que lo perdió. También. Que lo perdió, porque no lo supo... No lo fue a buscar tampoco, porque la orden era no ir a buscarlo si se quería ir, vaya. Yo en lo particular, algunas cosas de las que comentó Pablo Podestá aquí, a mí me constan que han ocurrido. Sí. Por ejemplo, que Cogorno a Simeone no lo llamó, hasta que Simeone pateó el tablero, se cansó de esperar y le dio lugar a una oferta superadora que él tenía. Pero, entre otras cosas... Me consta que le dio lugar porque en Racing no se había comunicado absolutamente nadie con él, a pesar de que ya había delineado la pretemporada, tenía todo. Estaba todo listo, sí. Y sé hasta que, los refuerzos pedidos. Y sé que lo perdió, que el primer mercado de pases que tuvo la era Cogorno-Molina, y en esto lo voy a integrar a Molina siempre, porque siempre. Si Si separamos a Cogorno de Molina, estamos meando afuera el tarro. Y espero que no todo el mundo lo haga, porque o por el hecho de que habían apoyado la campaña, lo que fuera. Me parece que tienen que hay que hacerse cargo. Si te equivocás de bando al cual apoyás, hay que hacerse cargo y decirlo. No hay que hablar de uno sin hablar del otro. Porque la realidad es que cuando se votó, y esto lo van a recordar cualquier socio que fue a las urnas, votaron a uno pensando en el otro. Porque nosotros cuando preguntábamos a quién votaban, cuando hacíamos las encuestas, a la salida de la sede, la gente respondía, voté a Molina, no voté a Cogorno. Tal cual. Así que justamente por eso, así como para sacarnos la foto con el refuerzo estrella, o para sacarnos la foto en el buen momento, estamos, en el mal momento también. Cabe la misma responsabilidad para unos y para otros. También Víctor Blanco es parte de la comisión, más allá de que la función de él tenía que ver más que nada con los contratos, con lo administrativo, con ir a AFA cuando Molina no iba. Bueno, hubo algunos errores también en temas contractuales, en renovaciones, tal vez mucho más mínimo de lo que fue el total de la gestión. Una gestión que se cayó a pedazos, a la cual después de las elecciones se le fue gente muy importante, que había renovado partes importantísimas del estadio. Vos lo sabrás bien, Mangareto, sí. Rode y un montón de gente más. Sí, inclusive, bueno, también hubo gente que se quiso acercar, que en un principio se le dio lugar y después no lo tuvo, como por ejemplo quien estuvo sentado aquí en el estudio, La Madrid y Salvador Acerrad, que tienen un proyecto de fútbol bastante interesante y que después... Lo leíste, ¿no? Sí, ¿qué sí, te sí. pareció? No, excelente, excelente, excelente. En algún momento más adelante lo vamos a comentar. De hecho, tenemos pensado hacer un blog exclusivo para de las agrupaciones, de las plataformas y de la gente, para presentárselas a cada uno de los hinchas y socios que quieran conocer qué es lo que, cuál es la idea de cada uno de ellos. Porque si hay algo que nos tiene que enseñar, y sobre todo ya ahora escuchando a Cogorno fuera del cargo, es: muchachos, nunca más. Cuando votamos, 7 veces antes de pensar a quién vas a votar, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Habrás leído el informe que hice sobre Racing y Newell's? Sí. Está en Planeta Racing. Racing y Newell's, es decir, expliquemos el contexto. A ver, sí. La vuelta a la democracia de ambos, uno venía de 14 años con López. De 14 años con López, que era un gerenciamiento encubierto. Y Racing venía de un gerenciamiento blanqueado, si lo querés. A través de la gerenciadora blanquiceleste y después a través del órgano fiduciario. Cuando se llama a elecciones, tanto en Newell's como en Racing asumen dos gobiernos elegidos por el socio, en una democracia creciente y con algunos días apenas de diferencia. Hoy las realidades de Newell's y de Racing son bastante disímiles, a pesar de tener un inicio bastante similar. La diferencia es que, por ejemplo, Newell's hizo una auditoría a los 90 días de asumir. Por Racing ejemplo. Supuestamente inició un juicio con... Hay un juicio penal contra Fernando de Tomás. Sí, y que lo hizo Cunio Olivarona, que supuestamente... Mariano Cunio Olivarona. Quiere ser presidente de Racing, supuestamente. Sí, aparentemente es parte de una lista. Mariano es hincha de Racing. Hay que ver qué es lo que va a terminar pasando. Porque vos sabés cómo es esto. Puede haber 15 agrupaciones, 15 candidatos a presidente y después una cuestión que también terminó planteando Hugo de la Madrid. En lo con la cual yo estoy de acuerdo. Que es que las agrupaciones necesitan aunar criterios. Hay que tratar de que vayan la menor cantidad de listas posible, pero con la mayor cantidad de proyectos posibles. Es decir, si vos tenés el mejor proyecto futbolístico y otro tiene el mejor proyecto económico y uno es compatible con el otro, ¿para qué ir por separado? Exactamente. Es decir, tratar de una vez dejar los egos de lado ir por lo principal, que es el escudo. Totalmente. Pero bueno, para cerrar un poco el tema de las declaraciones de Cogorno, que en lo particular me parece que no era el momento para aparecer, Él sabrá por qué lo hizo. Tiene los micrófonos de aquí también para poder expresarse. Lo vamos a hablar en algún momento y esperemos que salga al aire. Pero la verdad que no me parece el momento, no me parece el contexto. Me parece que está apagando un incendio con nafta. Es un momento de mucho fastidio. Es que si no sos bombero, seguramente te equivoques de bidón cuando vayas a apagar el incendio. Y si le pones nafta, está complicado. Y claramente no sabe apagar el incendio. En la práctica de fútbol del día de hoy, para poner un poco de manto de piedad antes de ir a la próxima pausa, les contamos que el equipo que paró Merlo formó con Saja, Gómez, Ortiz, Campi, Corbalán, Villar, Zuculini, Roleiser, De Paul, Viola y Vieto. Enfrente, Nelson Ibáñez, Quiles, Miglionico, Cais, Luis Ibáñez, Melillo, Bataglia, Pelletieri, Aued, Auche y Dineno. Vamos a la pausa en Planeta de Racing y cuando venimos, más información del primer grande. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. ¿Estás conectado a radio@.com? No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio@.com. www.radio@.com. Seguimos en Planeta Racing a través de FM105.1 y también a www.radio@.com. Sabes que nos podés escuchar también a través de la web www.planetaracingrc.com.ar. Completamos la información de la práctica de fútbol de la tarde, después del almuerzo y del descanso. El ensayo fue estrictamente futbolístico, duró una hora y media y se llevó a cabo en el estadio. Merlo paró varias veces la secuencia para corregir errores y continuó probando variantes de cara al próximo encuentro. Los posibles titulares, como habíamos dicho en el bloque anterior: Saja, Ortiz, Campi, Corbalán, Villar, Zuculini, Roleiser, De Paul, Viola y Vietto. El equipo que formó con los alternativos, con los suplentes, Delson Ibáñez, Quiles, Migliónico, Cais, Luis Ibáñez, Melillo, Pelletieri, Bataglia, Agüed, Gabriel Auche, que después fue reemplazado por Guillermo Auche, y Dineno. El entrenamiento de mañana va a ser abierto para la prensa a partir de las 10 de la mañana. Agradecemos a Diego Urbaneja, Fabián Alves, la gente de Prensa de Racing, que labura muy bien, porque este entrenamiento fue cerrado y obviamente dependíamos de ellos para poder tener el informe del segundo turno de la práctica. Por lo pronto, comentar eso en lo que tiene que ver con lo futbolístico, pero también vamos a hablar de Polideportivo en Planeta Racing, y para ello tiene una presentación especial el señor Juan Ignacio Bronzi. Ayer el futsal ganó 7-1 a las glorias de Tigres. A glorias, hicimos transmisión vía Twitter, minuto a minuto, a través de Germán Lorenzo y Luciano Orsino para Planeta Racing. Bien, y lo más importante es que Gastón Leston cumplió 300 partidos en el futsal de Racing y lo tenemos en línea. Gastón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, primero felicitarte. Me imagino que debe ser muy grato llegar a 300 partidos ya con la misma camiseta. No, gracias. Sí, desde que empecé a jugar en Racing fui llevando mi propia trayectoria y mi propia estadística. Y bueno, después de 11 años logré llegar a los 300 partidos como arquero titular en el club. Tengo un poquito más, pero bueno, siempre conté los partidos que me tocó atajar al principio y al final del partido. 11 años, me decías, las viviste todas en el club. Sí, pasé todo, desde lo peor que te puedas imaginar, entrenar con arcos haciendo los bolsitos nosotros, jugar con ropa trucha, jugar con equipos que tienen nombres que la verdad que desprestigiaban que se enfrentaran a Racing, y bueno, después salir campeón con Racing, ascender a primera, ganar clásicos, ganarle a los equipos más poderosos en este momento, o sea, de las buenas y de las malas tengo miles. ¿Y cómo está todo ahora? Uno que puede ir al club sabe que ha pasado un tema complicado, pero tal vez en el polideportivo no ha pasado todo. ¿Vos cómo lo ves ahora con Fede Roncino y a la cabeza en la gestión del polideportivo? No, lo que es el polideportivo, la verdad que me llena de orgullo ser parte de eso por el tema de que hoy vas a Racing y tiene muchas actividades. Yo estoy del año 2000, en el año 2000 solamente existía el futsal, estaban las canchas de tenis y no había nada más. Hoy tenés handball, tenés básquet, tenés patín, tenés el futsal y todas, tenés hockey sobre patines. Hay un montón de actividades que hacen un poquito más grande a Racing. Así que ojalá se pueda continuar con esa idea y que se le siga dando más apoyo a las actividades amateur, que la verdad que dan mucho que hablar en el club, porque el futsal creció un montón, pero necesita ese golpecito de suerte para que sea campeón. O sea, Racing ya no tiene que estar más en futsal peleando los puestos de mitad de tabla o llegando al tercero o cuarto puesto. Necesita alguien que venga y nos dé una mano grande en el sentido económico para que sea campeón en la categoría que se merece. ¿Y cómo están con el cambio de técnico? ¿Cómo está Martino? ¿Cómo la llevan ahí? No, el cambio de técnico no influyó mucho porque Martino sigue estando siempre y claro. La persona que se sumó, que dio la Lancilota, es un ex compañero nuestro que lo conocemos. Nos vino bien en el sentido anímico. De los últimos 5 partidos se perdieron 2 solos, se ganaron 3 y se empató 1, que se puede haber ganado también. Los 2 partidos que se perdieron fueron por un gol mínimo, entonces la mentalidad del equipo volvió a cambiar y nada, queremos volver a hacer lo que éramos hace 2-3 años atrás, que éramos un equipo que era muy difícil ganarle. ¿Y qué crees cuando decías que le falta un poco para ir para arriba? ¿Le falta algún jugador más que marque la diferencia o tal vez un poco más de atención a ustedes y de infraestructura para que se puedan desarrollar? Y faltan de las 2 partes. Racing tiene un plantel en el cual somos 12 jugadores del mismo nivel. O sea, ninguno te va a marcar la diferencia. La diferencia la hacemos los 12 jugadores. Entonces, cuando vos necesitas un partido en el cual te lo gane un jugador o dos de esos que necesitas, Racing no lo tienen. Entonces, cuando jugás con Boca, que son 12 jugadores de selección, Racing no lo tiene, entonces se te complica competir a sus equipos. Después, la que es la parte de infraestructura, nosotros entrenamos martes y jueves y después para conseguir otro día tenemos que hacer malabares de ver dónde vamos a entrenar porque hay muchas actividades y no hay un espacio destinado para lo que es el fútbol de salón. Pero el día que se mejoren esas 2 cosas, estoy tranquilo que Racing va a estar en los primeros planos como se merece. Claro, sí, yo hablando con los chicos del básquet también, que tal vez ustedes sean las dos actividades más importantes del polideportivo, nos decía que es complicado el tema de los horarios de entrenamiento. Ellos suelen entrenar lunes y miércoles, pero también meten algún martes en la parte de atrás de la cancha, y es complicado. Sí. Están en momentos definitorios ellos y, por ejemplo, después del partido del miércoles no pudieron entrenar hasta el domingo, que fue el día del partido. Y es complicado. A nosotros nos pasa muy, muy seguido que por ahí tenemos que jugar un partido entre semana, como ayer, y ahora tenemos que entrenar el jueves y el sábado jugar de vuelta, y vas a jugar un partido entre semana con un solo entrenamiento y eso es dar ventaja. O sea, esa es la diferencia contra los equipos como River, Boca, Pinocho, que son los que marcan tendencia en este momento, le das mucha ventaja y bueno, después se ven los resultados. Y ahora cumpliste 300, ¿por qué número vas? Por el 301 y a fin de año lamentablemente me despido del club, ojalá que en algún momento pueda volver, porque me siento muy a gusto, me respetan mucho, me hacen sentir importante, pero bueno, voy a ser padre y me mudo a zona norte, entonces claro, me va a complicar poder cuando con la camiseta que más quiero en este momento. ¿Y dejás o te vas a algún otro club para seguir haciendo la actividad? Sinceramente, para seguir jugando va a ser complicado por claro, el tema de los entrenamientos, esto es amateur y ningún equipo o sea, te paga como para que uno haga sacrificio, decir, bueno, voy a entrenar todos los días, o sea, no es redituable en lo que es económico. Exactamente. Uno lo hace por hobby, a mí Racing me da un viático, pero bueno, a veces se entiende la necesidad del club, que no pueden estar al día, y bueno, uno sigue yendo porque lo hace por amor, o sea, no, yo amo este deporte y no voy por el dinero. Bueno, Gastón, la verdad te agradecemos que hayas salido al aire, era para felicitarte, y bueno, también te felicitamos porque vas a ser padre, que en la vida personal también te está yendo bien, más allá de que Racing va a dejar de contar con vos, pero bueno, ojalá también te podamos ver en la vida también dirigencial de Racing y dando una mano, porque hoy sos un referente del futsal, así que te agradecemos. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre presente y por darle importancia a este pequeño deporte que es el futsal, que la verdad que es hermoso. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias y los estaremos viendo el fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hoy pasaba Gastón Leston. El hombre del futsal de Racing cumplió 300 partidos en el arco de Racing. Y él dijo, son más, pero solamente cuento los que jugué todo el encuentro. Imagínate los que lleva, 11 años. Ni hablar, las vivió todas. Vamos a ir a la última tanda en Planeta Racing y ya cuando volvemos hacemos el repaso de lo que dejó la jornada y entregamos las entradas para el partido del básquet que juega hoy contra Unión Florida 21-30. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485 Capital Federal, teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet, www.decorandoweb.com.ar. Bloque en Planeta Racing a través de FM105.1, www.radio.com y además, obviamente, desde la página de Planeta Racing, www.planetaracingrc.com.ar. Marcos Chaile me pregunta por la posición de Campi en el entrenamiento de hoy, si jugó de segundo central. Sí, Marcos, lo había probado de volante central el día de ayer, hoy lo probó de segundo central. Por lo pronto, se ve que sus características de polifuncional lo están atrayendo bastante a Merlo. Que recuerdo, sobre todo en el 2001, priorizaba mucho a este tipo de jugadores. Los que se pueden desempeñar por varios lados. De hecho, Campi ha jugado también de lateral izquierdo. Ha logrado desempeñarse de ese lado. Inclusive partido de reserva con Barbas. Recuerdo haberlo visto jugar de lateral volante y de volante por la izquierda. A Campi, uno de los proyectos quizás más postergados de las divisiones inferiores. Porque Campi hace rato que viene asomando y no lo puede hacer de la mejor manera en la primera división. Esperemos que esta vez lo pueda revertir. Mandamos un saludo enorme a Marcos Chaile, también conocido como el Pendrive. ¿Cuándo lo viene a visitar? Esperemos que nos venga a visitar pronto. La verdad que me encantaría tenerlo en el estudio, aunque sea una vez más. Sí, tal vez, sabiendo la dirección de la radio y el número, no quiera venir. No, si le decimos el número no viene, me juego. Hay que hacerlo llegar a la esquina e ir a buscarlo. Es como Mario Baráculo, tenés que dormir a la hora de que, cuando mira la dirección, la inyección, lo dormimos y lo despertamos a las 6 de la tarde cuando arrancamos aquí. Decíamos. Gente de la zona oeste, también aprovecho para mandarle un beso enorme a la Turca desde la zona oeste que nos está escuchando a través de también la 105.1 y www.radio.com. Estaba diciendo, señor Broncini. Decíamos, Campi formó en el equipo que tuvo a Saja, Gómez, Ortiz, a él, a Campi, Corbalán, Villar, Suculini, Regueiro, Roleiser, De Paul, Viola y Vieto. Fue el 11 que paró la segunda práctica Mostaza Merlo. Los suplentes Ibáñez, Quile, Miglénico, Cajáis, Ibáñez. Podría ser tranquilamente la defensa titular. Sí. Melillo, Pelletieri, Bataglia, Wed, Gabriel Auche, Guillermo Auche en su lugar después. Y Juan Ignacio Dineno. Muy bien, saben que tienen que mencionar a arroba Planeta Racing para el sorteo de las entradas. En segundos le vamos a estar contando quiénes ganaron los tres pares de entradas. Gentileza de la gente del polideportivo de la academia. O sea, el abrazo enorme a Fede Roncino, la cabeza principal de ese grupete hermoso que se encarga de las actividades polideportivas de la academia. Hoy un partido importante, ¿o no? Sí, un partido importantísimo porque 21-30 van por tratar de entrar a los octavos de final. Si Racing gana, pasa a los octavos de final y elimina toda chance de ir a pelear por la zona de permanencia. Así que hoy hay que ir a alentar al equipo de básquet, toda la gente que ande por Avellaneda, por cualquier lado que quiera ir a ver al básquet, 21-30 en el Camba. Hay que apoyar sin estar ahí. Hay que apoyar las actividades polideportivas, las hacemos nosotros desde la presencia con Germán Lorenzo, Axel Anzoliaga, Lupina, Evelyn Capristo, a veces Nehuen también está encargado, Juan Ignacio Broncini, quien próximamente también va a tener una sorpresita. Parece que vamos a... A nosotros nos gusta innovar, sí, y me parece que vamos a traer una cosita para fin de año. Se viene algo muy bonito para fin de año. Le vamos a estar contando de qué se trata. De la mano, obviamente, de Juan Ignacio. Tenemos Francisco. Los tres ganadores. ¡Habemos ganadores! Y los ganadores del concurso son... La producción de Planeta Racing ya se comunicó con ellos con mensaje directo. Ya les dijo la manera de conseguir las entradas. Tienen que ir directamente al estadio. Muy bien. Y hablar con cierta gente. Los ganadores, César Tony 22. Obviamente estos son usuarios de son Twitter. Son los usuarios de Twitter. César Antonio Gauna se llama, claro. Amigo. Yami Monzón, Yamila debe ser. Yamila Monzón. Sí. Y Diego Acadé 67. También conocido como Diego Báez. Quien habitualmente nos sigue. Y agradecemos, la verdad, a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales. Sobre todo a arroba Planeta Racing con sus humildes pero firmes 12.489 seguidores. Ninguno comprado, ninguno seguido por follow back. Y esa gente no hubiera querido entrada, por ejemplo. Esa gente no hubiera querido entrada porque vivía en Australia. Esas cosas raras que bueno, a veces tiene. Pero la verdad que agradecemos a la gente del exterior, porque la verdad que nos escuchan bastante afuera, en Colombia, Estados Unidos. Saludos a la gente de Venezuela que está escuchando. Hay gente en Venezuela que nos escucha también, acá en Chile. En Chile también, se corta acá. Y en Estados Unidos también, por ejemplo, el señor Gustavo Nagiro, que andaba bastante contento con la editorial que tenía que ver con las declaraciones de Gastón Coborno el día de hoy. Lamentables, no por las declaraciones, sino por tanto por el momento en el cual cayeron esas declaraciones. Me parece que un poco tanto, por el amor de Dios. Pero bueno, no podés pretender otra cosa. Una persona no es proctólogo que tampoco. Cuando estaba renunciando puso, seguimos trabajando. Es como un poco... Había conseguido trabajo, como Babington. Había conseguido trabajo, evidentemente. Pero bueno, tengo ganas de escuchar a Molina también, Yo también. Hoy la producción, a través de Candela Seifer, estuvimos intentando, mientras Candela también se comunicaba por mensaje directo con cierta gente... pero no atendió el teléfono. Nos encantaría que atienda, tal vez lo haya cambiado. Sería lógico también. Pero estaría bueno poder hablar con Molina, porque seguramente algo tiene para decir. Estaría bueno hablar con Rodolfo, la verdad, porque quiero que me ayude a entender cómo llegamos a esto. Es decir, para mí es... Más que él no te lo puede decir nadie. Es que de la primera pelea y de la segunda pelea, es decir, la primera pelea entre él y Podestá, la segunda entre él y Coborno, el protagonista es el mismo. Y la verdad que me encantaría que les pueda explicar a los socios qué fue lo que pasó. Porque la realidad es que se fueron los dos dirigentes más importantes de Racing y nadie entiende exactamente qué fue lo que pasó. Si no, no puede ser que no nos quede, que no nos queden claros. Porque, es decir, ¿cómo es el tema? Somos... todos presentes a claro, la... Además, ¿por cuánto ganó? ¿Por el 60, 70, 80%? No recuerdo ahora. Pero hay mucha gente que está esperando una explicación. Gente que lo votó que dice, loco, yo confío en esta gente. Es que sí, ganaron con el 70% del padrón. Y la verdad es que me parece... nosotros ofrecemos este medio. Pueden salir por el que quieran, no hay ningún problema. Con tal de que salgan. Pero la idea es que al socio le expliquen, porque la verdad es que lo defraudaron al socio, muchachos. Y no se pueden ir gratuitamente por la ventana como si fuera una amiga con sorpresa. No, hay que dar las explicaciones del caso. Y la verdad es que no da, no puede ser. Nosotros necesitamos saber qué fue lo que pasó, pero bien, no hablando por indirectas y sin decir nada como si fueran quinceañeras que se pelean por Twitter. No, la verdad, me parece y quiero, y la verdad como socio también le exijo que me den una explicación de qué fue lo que pasó. Sí, tal cual. Quiero saber dónde están las diferencias, cuál es el problema, faltó plata, cuál es el tema. ¿Por qué tuvieron que poner dinero? ¿Por qué no pasó por la asamblea? ¿Por qué nadie tuvo que hacer nada para ¿Por qué aprobarlo? No se comunicó esta situación en su momento? ¿Por qué me tengo que enterar de lo que pasa con Coborno por Twitter? ¿Por qué no reportaban si había reunión de comité ejecutivo o no? ¿Y qué era lo que se hablaba ahí? Todas esas cosas a mí me gustaría saberlo. Capaz, o Rodolfo o Gastón, cualquiera de los dos, lo hayan querido hacer y el otro conspiró para que así sea. Pero quiero saberlo, explíquenselo. No estén solamente para sacarse la fotito con el refuerzo de turno. Porque la buena somos todos, vamos todos a posar. El tema es dar la cara en la mala. Pero bueno, así está el planeta Racing y así llega al final del programa del día de hoy, Juani. Llegamos al final, entonces nos encontramos mañana ya entrando en lo que es el fin de semana. Un fin de semana que me tocará irme a Mar del Plata para hacer mis deberes de ciudadano, de votar. Sí. Así que nos vamos despidiendo y bueno, si vos saludás a la Turca, yo saludo a Arda Turán, que la está rompiendo en el Atlético Madrid. Muchas Muy gracias. Bien. Nos encontramos en el día de mañana a las 6 de la tarde. Producción de Axel Anzoliaga, Candela Cypher. Por la 105.1, por www.radio.com, con más Planeta Racing. Y acordate, para vos, la confianza no se compra, se gana. www.radio.com